ciudad, ya está con nosotros. Gente amiga y gente vecina, porque vamos a estar cerquita aquí en el club, ya lo va a contar. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias Fede. Como siempre, el espacio del Anexo, que siempre están ahí en todos lados, al momento. Eso me parece genial, una radio local que anda por todos lados, eso es a mí me encanta. Tenemos que ser como los bomberos. En eso nos Dale, parecemos. Bueno. Y bueno, sí, cuando estemos operativos y querás sumarte, ningún problema. No. Andás pegadito con la cámara al lado de nosotros, ni ningún drama. Bueno, vos recién dijiste, Claudio, algo interesante que me parece que está bueno para comenzar a charlar un poquito, porque sabemos que desde hace varios años ustedes vienen trabajando, laburando e intentando ser operativos aquí en Villa Allende. Contanos un poquito cómo viene una breve reseña de la historia de ustedes. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Ya estuvimos en una ocasión pasada ahí con Bruno por el tema del RCP, así que seguimos con eso, así que no se olviden, este sábado también estamos con el RCP acá en el Quilmes. Y bueno, una pequeña breve reseña. Venimos desde el 2012 trabajando con vecinos de Villa Allende, agrupados por ahí por una necesidad de ciertos compañeros bomberos que nos fuimos hablando en boca en boca, que nos hacía falta un lugar, un espacio. Y bueno, así nació, junto con los vecinos de acá de Villa Allende, conformar algo. En ese momento no estaba en los planes tener la posibilidad de iniciar actividades como bomberos, así que por un poquito tiempo fuimos el GOE, el Grupo de Operaciones de Emergencia, unos vecinos locos lindos que éramos todos bomberos, y tuvimos el bautismo de fuego en las inundaciones, que andamos con las remeras rojas, los pantaloncitos marrones. Bueno, así comienza, y bueno, después de ahí, desde la provincia nos enteramos que estaba la posibilidad de reiniciar las actividades de la vieja asociación, sociedad, porque antes se llamaba sociedad, y se llama Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Allende Juan María Baggio Ferrazzi. ¿De qué año estamos hablando? 1978, ahí con uno de los creadores y mentores, y aprovecho para saludarlo, a don César Cortiana, el primer jefe que tuvo acá en Villa Allende, y bueno, que hemos estado hablando con él un poquito y contándonos un poco de la historia, porque uno no tiene que olvidarse de las raíces, ¿no es cierto, Fede? Entonces, ahí nos comentó que nació por vocación de algunos vecinos, llaman a Juan Baggio Ferrazzi, que es el primer jefe de Bomberos Voluntarios de San Francisco, muy amigo de él. Y en ese momento, bueno, dice, che, hace falta en Villa Allende. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Se vino de allá, de San Francisco, lo organizaron y así se conformó la sociedad. Y le pidieron permiso, en aquel momento, al loco, porque le decían al loco, usar su nombre como para... Sí, cómo no, y ahí quedó Juan Baggio Ferrazzi, Juan María Baggio Ferrazzi. Y bueno, ahí comienza un poquito la historia. Ustedes reflotan esa línea de la historia. Exactamente. Desde ahí, conjuntamente, bueno, tuvimos que remitirnos a los intendentes que habían estado anterior, empezar a hacer contacto. Bueno, pero eso lo hizo otra gente que en ese momento estaba colaborando, no colaborando, sino que nos dio una mano, que era en ese momento el señor intendente Héctor Colombo, que por medio de él y vecinos fuimos... también estaba Juan Cruz Vázquez, sí, en ese momento, y ciertos vecinos que fueron recopilando y ordenando un poquito el tema de la documentación, el papeleo y todo eso. Y bueno, se logró así formalizar la regulación de la sociedad. Se llamó a elecciones, se conformó la comisión directiva, que es la comisión directiva que está en estos momentos dentro de la ONG, ¿no? Porque recordemos que las ONG de bomberos tienen una comisión directiva y un cuerpo activo. Ahí va. A mí me toca conducir a mis compañeros, siempre hablo en compañeros, que son excelentes profesionales. Tenemos 15 bomberos, hay de Río Tercero, César Chindiales, Chopita, hay un Daniel Güemes, todos gente, Martín Reynoso, Álvarez. Bueno, son todos bomberos que son certificados, inclusive en el lapso de que comenzamos esta actividad para normalizar y trabajar, nos desempeñamos y nos capacitamos en todo lo que es incendios forestales. Claro. Es así que tomamos contacto con gente de la Nación, del Plan Nacional de Manejo del Fuego, y hoy cuenta Villa Allende con 10 brigadistas certificados del Plan Nacional y 3 jefes de cuadrilla. Uh-huh. Así que seguimos apostando a la capacitación, creemos que la parte forestal es importante, y todo eso viene anexado para que trabajemos en conjunto con el cuartel 6 de la policía de la provincia de Córdoba, que cumplieron sus años el sábado y se festejó, creo que ayer lo hicieron en la Plaza San Martín, excelente, ahí con gente conocida, amigos. Entonces, claro, porque vos recién decías algo interesante y recién nos llegaba una pregunta. A ver, Susana dice, hola Fede, ¿están avalados, dice, por la Federación de Bomberos Voluntarios? Bueno, vos, Claudio, recién acabas de decir que tienen todos los papeles, así, en IPJ comento, y demás. Comento sí. Cómo es eso para aclarar eso. En la provincia de Córdoba existen dos federaciones. La Federación de Córdoba, la Federación de Bomberos Voluntarios, y la Federación de Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios. Esas son las dos que están en Córdoba. Nosotros, como no estamos operativos, no tenemos no podemos integrar una federación correctamente, porque hay ciertos requerimientos y uno de ellos es estar operativo. Uh-huh. ¿Por qué? Por el tema de los subsidios, los seguros, el material, la capacitación y todo ello. Pero la mayoría de los bomberos son bomberos certificados por federación y por agrupación serrana. Uh-huh. Eso para aclarar un poquito. Y de la agrupación serrana sí tenemos apoyo, nos reunimos, ellos en algún momento colaboraron con nosotros, o sea que hasta que no estemos operativos no podemos formar parte activa. Claro, los reconocen, pero formalmente no. Exacto, esa es la palabra. Tenemos el reconocimiento de todo el mundo, pero... ¿Y qué falta, Claudio? A ver, más o menos uno maneja la información, pero ¿qué le falta a ustedes para lograr ser operativos y poder formar parte de la federación y que ustedes puedan recibir también ciertos planes y demás? ¿Qué falta? Me tocaste el alma. En realidad lo que está haciendo falta es la puesta en operatividad desde la provincia. La provincia es de quien dependemos. Los cuarteles, claro, de bomberos voluntarios dependen de Defensa Civil de la provincia y de IPJ, Inspecciones Jurídicas. Uh-huh. Como nosotros tenemos al día IPJ, pero está faltando la parte operativa, que es de Defensa Civil, pero tiene que haber como una veña, un buen esplácito del municipio. O sea, tiene que haber ahí que el municipio quiera tenernos. Ese vendría a ser lo que está haciendo falta como para acelerar un poquito los caminos. O sea, ustedes, los papeles lo tienen al día, tienen el ok de provincia, de federación y demás, pero si no da un guiño o no pone una firma el municipio local, en este caso el municipio de Villa Allende, todo queda ahí. Exactamente. Y bueno, venimos ahí, por lo menos las veces que nos hemos reunido con el señor Eduardo Romero personalmente, él nos ha dicho formalmente, así hablando, que él quiere tener a los dos cuarteles en Villa Allende, sumar más equipos, sumar más profesionales para trabajar en Villa Allende conjuntamente con el cuartel 6. Pero bueno, claro, porque no sería que ustedes existan operativos. Exacto. Y no hay más cuartel 6. O sea, se trabajaría mancomunadamente. Claro, no, Fede, por ningún punto de vista tiene que suceder eso. No, sería algo, una catástrofe sería eso. No, por ningún bajo punto, ningún punto de vista. Es sumar. Es siempre sumar. Sumar en gente linda, gente correcta, profesionales que están dentro de esa materia. Por eso en algún momento decidimos a abocarnos a un área propia de los bomberos voluntarios, que es la parte de incendios forestales. Uh-huh. Y bueno, que en su momento tuvimos contacto con 15 propietarios del Pan de Azúcar. Uh-huh. Uno de ellos es que por ahí lo deben, César Tonol, lo deben conocer. Bueno, César siempre estuvo apoyando o no, y así un montón de gente que nos viene apoyando. Pero para poder estar afederado y tener ese reconocimiento, necesitamos estar operativos. Uh-huh. Pero, no obstante, la institución puede hacer llevar las actividades normales de una ONG O sea, no hay ningún problema. Totalmente. Por eso de hecho, lo vienen haciendo. Exactamente. Por eso hemos hecho una apoyada en la cual hemos comprado un proyector, hemos comprado algo de equipito como para los chicos. Tenemos por ahí el apoyo de otros cuarteles que nos van donando pequeñas cosas que por ahí no las usan, pero sí las podemos reacondicionar para usarlas. Y bueno, la idea es sumar, Fede, la idea es sumar. Y hoy, vecinos nuestros, queríamos contar también que están teniendo su nuevo espacio físico aquí en el Club Atlético Quilmes. Contanos un poquito cómo es esa historia. Bueno, esto nace gracias a cómo se vienen moviendo los compañeros, los chicos, ¿no? Y bueno, acompaña por ahí también las familias, porque ya cuando yo nombre a una persona te vas a dar cuenta de quién es. Pero sí, medio como que se han alineado los astros y conseguimos una casilla que tiene 11 metros por 3 de ancho, que hay que acondicionarla, obvio. Y bueno, esa sería nuestra primer base, dado que nosotros no tenemos un espacio físico, un lugar, y es lo que en algún momento el jefe Viñeta nos pedía, tener un lugar, como así tuvimos en su tiempo en San Cayetano, y bueno, uh-huh. Nos habían pedido también tener un vehículo, bueno, conseguimos tener ese camioncito que estaba ahí amarillo, y bueno, después por esas cosas fue a parar, todavía no sé por qué, al municipio, y bueno, que no está más. Uh-huh. Y nosotros tampoco estamos más en San Cayetano, pero nos pidieron el lugar porque ahí les hacía falta. Entonces ahí hablamos con Pablo Centero, Pablito Salas, y él nos acobijó acá en el Quilmes para poder capacitarnos, cosa que venimos haciendo todos los días miércoles, sábados, pero todo basado en lo que es rescate, todo lo que es incendio forestal, que es más lo que queremos abarcar para colaborar con, uh-huh. con los bomberos de la provincia acá en Villa Allende. A base de eso surgió la idea de un vecino de Unquillo, que es el señor Juárez Beltrán, que tenía esa casilla, la tenía abandonada ahí entre medio del bosque. Y bueno, gracias a Juancito Cruz Vázquez, que por su intermedio empezó, y su padre, Cruz Vázquez, y por medio de otros que los voy a nombrar, Martín Ambor, le dicen la burra López, no puedo saber cómo es el nombre, pero él a las 7 de la tarde, con mucho agrado, se sumó. A partir de este momento, bueno, me dice que está a disposición de nosotros con todo lo que haga falta, y bueno, ellos pusieron a disposición un camión, camionetas, todo para traerlo acá al Quilmes. Y bueno, con el permiso de Pablito, vamos a tener la primer base en una casilla acá en el Quilmes. Acá en el Quilmes, qué lindo, ¿eh? La estuvimos viendo, realmente va a quedar increíble y demás. Claudio, agradeciéndote que te hayas llegado, te quiero preguntar si vos y tus compañeros tienen la ilusión, la esperanza de que próximamente se pueda concretar esto, ¿no? De que la municipalidad los autorice, sean operativos. Te quiero preguntar si la cuestión tiene que ver con algo económico, más allá de que es un servicio enorme el que brindan a ustedes, digo, a la municipalidad colocarlos operativo le genera un problema a nivel presupuesto. No, al contrario, totalmente al contrario. Y simplemente es el apoyo de la provincia, la tenemos, inclusive hemos conseguido, como te comentaba, algunas cosas con algunos jefes de operaciones que nos conocemos hace años y conocen quién es uno, su trayectoria de bombero, y por eso nos apoyan desde un principio. Y hemos ido consiguiendo algunas cosas, pero esto no quita que por ahí el municipio quiera tenernos. Uh-huh. ¿Eh? O sea, es una cuestión ya de estricta voluntad. Exactamente, no hay otra, no tienen que poner plata, ni mucho menos, al contrario. A partir del momento que nosotros estemos operativos, a partir de ese momento, y que de la provincia dé el ok con toda la parte, la documentación, junto con inspecciones jurídicas, empezamos a formar parte de la federación, empezamos uh-huh. a formar parte de todo el sistema bomberil de la provincia de Córdoba. Y a su vez, dentro de lo que es el plan provincial de manejo del fuego, ya sea con equipamiento, vehículos, con todo lo que haga falta, uh-huh. colabora con los cuarteles actualmente el plan provincial de manejo del fuego. Es más, estaríamos sumando recursos humanos, profesionales, totalmente gratuito, porque nosotros no cobramos y lo hacemos de todo corazón, o sea, eso no genera gastos, y la parte de equipamiento. Uh-huh. Pero no obstante a eso, si no fuera que nos van a dar, nosotros podemos hacer polladas, rifas y lo que venimos haciendo para conseguir equipo, pero un factor determinante es que estemos operativos. Entonces, de la parte legal, las jurisdicciones, varias cositas, viste, que por ahí hacen en la parte formal legal que corresponde en todo este tema de jurisdicciones de bomberos, ¿no? Ojalá que se dé en las próximas jornadas, ojalá que esas cuestiones se puedan terminar de aceitar y que podamos sumarle a lo que ya tenemos, al cuartel 6, podamos sumar el enorme laburo que vienen realizando ustedes a lo largo de tantos años. Claudio, te agradezco que te llegues. Bueno, vecino, sí, nos, señor, vamos a estar viendo en estos días. Y déjame hacer una acotación, sí, Fede, antes de que nos vayamos. También formamos parte de el sistema de defensas civiles de todas las sierras chicas. Hace poco se ha armado, o sea, se ha conformado en el municipio de Villa Allende la defensa civil. Uh-huh. Conjuntamente con las demás defensas civiles de todos los municipios y los cuarteles de bomberos, se trabaja mancomunadamente. Bueno, eso es un gran logro que lo quería destacar, ya sea por la parte municipio, por la parte propia de Villa Allende, las otras localidades vecinas y por la provincia, que cuando nos agarraron aquella vez el 15 de febrero las inundaciones, no había absolutamente nada de esto. Y hubo un reconocimiento, Fede, para que veas que los reconocimientos vienen de distintas partes, pero no por ahí la parte de operativo, ¿no? Hemos viajado a Buenos Aires, donde la Cámara de en el Congreso se nos hizo un pequeño agasajo, donde se nos entregó un pergamino reconociendo la actividad que desarrollamos en el 15 de febrero conjuntamente con Unquillo, Saldán, todos los bomberos voluntarios de Sierras Chicas. O sea, hubo un reconocimiento hasta de la nación. Mira. Hay un reconocimiento hasta de la provincia. Cuando se inauguraron las cámaras acá en Villa Allende, el ministro Sayeg hizo mención de una pronta firma para poner operativos los bomberos voluntarios de Villa Allende y la creación de ese cuerpo. O sea, todos los reconocimientos están, pero falta esa decisión. Esa voluntad y esa decisión política loca. Exactamente, exactamente. Así que bueno, esperemos. Yo sé que el señor Eduardo Romero tiene muy buena voluntad. Las veces que lo hemos hablado, juntamente con la comisión directiva, que nos hemos juntado con él, la voluntad está. Así que bueno, esperemos tener. Yo les puedo asegurar que voy a ser el hombre más feliz del mundo, igual que mis compañeros, cuando eso suceda. Más allá de nosotros no tenemos bandera política, y más allá de eso es sumar recursos, ayudar a la gente, y un pedido de corazón, que nos dejen ser bomberos, que nos dejen ayudar, esa es la misión nuestra. Claudio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fede, y bueno, como siempre, lo que necesiten, necesitamos la colaboración de todos los vecinos de Villa Allende. Y bueno, al que por ahí le sobre un lugarcito y en un futuro pueda ser que nos presten el lugar como para ya formalizar un lugar nuestro, bienvenido sea. Muchas bienvenido gracias. Sea, porque con eso va a ayudar muy mucho. Claudio Coria con nosotros.